¿Cómo te llama la gente? Ana. La de la papelería. Ahora, Ana, la de la papelería. Y antes la mujer de Montegrifo, bueno, pero Ana. Normalmente Ana. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Perales? Desde que nací. ¿Naciste aquí? Sí. ¿Tu relación con tu madre y todo eso ha sido como una relación como has tenido tú con Tania? ¿O has cambiado formas de...? No era igual en... A ver, nuestra madre no contaba nada cuando... A ver, que vas a tener la regla, que no sé qué... Porque es que ellas tampoco tenían ninguna información. A ver, las pobres es que tampoco sabían... No sabían a lo mejor cómo comunicarte eso. Nada más que un día te viene la regla y dices, ¡ay, madre mía! ¡Ay, lo que me ha pasado! ¡Ay, no sé qué! Ah, bueno, mira, pues ponte esto, que no sé qué, no sé cuántas, y ya está. ¿Sabes? Y yo hablaba con mis... ¡Ay, ¿sabes lo que me ha pasado? ¡Ay, que he ido a mear! Y fíjate lo que me ha pasado. ¡Ah, pues a mí ya me pasó el otro día! No sé. ¿Sabes? Esas cosas que no tienen ninguna información. Y en el colegio, como eso era tabú, vamos, era una cosa... Vamos... Era un pecado mortal. Eso era nada más que rezar y cantar el cara al sol. Y entonces tú te ibas enterando de cosas, pues porque tu amiga es un poquito más mayor y se lo ha oído a su hermana, o alguien se lo ha contado. Y entonces tú te ibas enterando de cosas que no sabías. Claro, más bien a través de tus amigas, claro. Y de lo que compartiendo así experiencias comunes. Claro, pues eso tú te se lo contabas. A tu amiga, o ella te lo contaba a ti, o cuando nos juntábamos, pues yo qué sé, pues que, fíjate, ayer estuve con un chico, pero no que se hiciera nada, ¿no? Porque vamos, eso era impensable. Pero a mí es que, fíjate, me gusta, y dijo que si me acompañaba, pues yo también, pues yo me ha dicho no sé quién, no sé cuándo. Pues esas cosas. Claro, pero y así está, como... ¿Y a qué edad más o menos así que...? ¿Hasta qué edad seguías tú saliendo con un chico sin cogerle de la mano y andando a su lado y solamente mirándoos así? Pues es que, a ver, yo me hice novia de Paco a los 14 años, como, bueno, te conté, como casi todas las amigas. Pues es que delante de la gente ni nos dábamos la mano, ni vamos, ni el pie, ni nada. El paseo era de la plaza, bueno, de la plaza o de donde vivieras, hasta poco más de la ermita. Ese era el paseo de los novios. Y a lo mejor por ahí te cogías así un poquito de la mano, pero como viniera alguien, te soltabas, claro, porque luego, fíjate, mire, menuda fresca, se van por ahí, porque antes no había luces tampoco, claro. Hombre, había luces, pero sí. Había una luz aquí y otra allí en la otra punta y otra en la otra punta. Y entonces esas cosas... Pues eran novios, pero vamos, eras como si fuera tu hermano. Vamos, y como se le ocurriera a alguna salir de embarazada, eso ya era... Uf. Pues era la comidilla del pueblo, que fíjate, que no sé cuántas, pues es que fíjate, menuda es, pues no sé qué. Entonces, bueno, y ya vamos, y más cosas ya no había, vamos, como se te ocurriera. ¿Y la relación con tu madre cómo era en general? ¿Cómo era una relación más de llegas a casa, comes, ella se ocupaba de ti o...? Claro, yo es que estábamos trabajando, nos poníamos de trabajar, terminábamos el colegio y a trabajar en el taller. Pues entonces bajabas del taller, comías, te subías al taller, bajabas y poco más. Es que las madres tampoco, no las podías pedir nada porque es que no había nada más. Si es que ya sabían lo que habían aprendido como nosotras hemos aprendido. ¿Sabes? Que no... Y nadie te enseñaba lo que podía pasar, lo que no podía pasar. Hombre, tú sabías por gente más mayor que te contaba, que no sé qué, pero que no teníamos esa relación como ahora los en el colegio, los niños ya saben que si el pene, que si la vagina, que si los niños, que si no, cuando tienen 3 años, 4 años. Pero es que antes eso, tenías 20 años y nadie te había enseñado. No te había enseñado nada, nadie, de nada. Sí, ni a hablar de tú eso. Tú te ibas enterando pues por la vida, que iba pasando la vida y tú ibas haciendo cosas y te ibas enterando y ya está. ¿Y tú a tu época como chica, a qué te enseñaban en el colegio? Religión, sobre todo religión, historia, la historia de España, que era la historia de Franco. ¿Su versión? Su versión, claro. Geografía, geometría y los Reyes Godos, que no sé para qué estaban ahí los Reyes Godos. Y ya está, era un único libro, la Enciclopedia Álvarez, que ahí venía todo. Y ahí valía para las pequeñas, para las medianas y para los mayores. Las chicas en un lado y los chicos en otro. Pero lo más apartado posible. Nosotros teníamos los jueves costura, todos los jueves costura. Entonces te enseñaban a hacer bordados, a hacer vainicas, a hacer todas esas cosas. Y luego estaban las de la sección femenina, que eran las de falange, que venían pues a enseñarte eso. Cómo ser una ama de casa, cómo ser una buena esposa, cómo ser... Pero eso era más para las más mayores. Esa sección era para las más mayores, que se supone que eran de 15 años, de 16, de 17. Se las llevaban a los campamentos de la falange y allí hacían gimnasia y hacían... Maribel ha estado en esos sitios. Pero tú no fuiste con las falanges. No. ¿Y por qué? Pues no sé, porque era más pequeña, se conoce. Pero yo sé que venían las de sección femenina y hacían bailes en la plaza, hacían... luego se iban el 1 de mayo al Santiago Bernabéu, al campo de fútbol del Madrid, y allí era un día, el día 1 de mayo, se hacían esas cosas. Iban las de falange allí a... ¿Pero podías elegir igual porque tus padres han dicho que no? No, pues porque no me tocó. Por eso a lo mejor eran a las más... Yo creo que eran las más mayores o era anterior, porque Maribel es más mayor que yo. Yo no fui a esas cosas. Nada más que eso, que teníamos que rezar, cantar todos los días, rezar y cantar el Cara al Sol todos los días, por la mañana y por la tarde. Y, por ejemplo, como tu formación política, ¿qué momento tú tuviste muy claro que había que tú tenías que militar? Pues estaba todavía, estaba Franco. Claro, Franco se murió en el 75. ¿Y qué? Pues yo creo que desde que empecé con Paco, yo creo que ya... Hombre, mis ideas serían ya... No serían muy de derechas. Y entonces ya fue la unión y ya de ahí, y además fue cuando al poco tiempo empezaron a hacerlo del partido así clandestino, que lo hacían ahí por el río, por no... Ah, pues cuéntame un poco de esta parte. Ahí como, ¿a partir de cuándo Paco empezó a también su...? Pues es que hacían, pues eso, en los pueblos se conocen y entonces, pues mira, vamos a hacer, teníamos que hacer una reunión, teníamos que hacer esto. El primer meeting que se hizo en Perales, ¿en qué año fue? Yo qué sé, ¿qué año fue? Paco era muy joven, en el 70 y poco, que va, Tania... Yo creo que no estábamos casados nosotros. Un mitin en la plaza. Cuatro personas ahí en los soportales con una mesa. Y había pues cuatro personas allí oyendo. Era como, claro. Y luego pues eso, se juntaban pues yo qué sé, 8 o 10 personas y se lo hacían por ahí en... Pues yo qué sé. Y luego ya en mi casa, ya cuando nos casamos nosotros, pues en mi casa se reunían allí. Y bueno, pues ahí empezó todo. Luego ya se empezó a afiliar gente, había gente que estaba afiliada a UGT, gente que había ya de bastante tiempo a UGT, y luego ya pues se afiliaron al partido, ya empezó un poco a funcionar. ¿Y son buenos recuerdos para ti? Bueno, sí. Sí. Sin más. Sí. Bueno. Tampoco puedes decir. ¿Y por qué así tienes esta...? Hombre, porque había cosas buenas y había cosas malas. Porque siempre estabas con miedo. Había miedo porque no había la libertad que hay ahora. No había la libertad que hay ahora. No. Y ahora cierras el ordenador donde tienes la música de la tienda, ¿no? Que viene mucha gente también porque tienes ahí el ordenador, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Todo el mundo no tiene ordenador. Porque parece ser que el que no tenga ordenadores y hay gente que no tiene. Y entonces, pues para sacar información o para hacer currículum también viene mucha gente. Bueno, alguna gente. Y bueno. Ay, que casi no llego. Ya está. Hasta mañana. Hasta. Hola, Blanca. Hola. Nos vamos, Jaime. Date marcha. Mañana. Venga, hasta mañana. Hasta luego. Mañana. Hasta luego. Así que. Búscate otro perro que te ladre, princesa.